estamos acá en frente del Palacio Legislativo. ¿Con quién estamos? Pablo Martínez. Debe la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa. Sí. Una de las organizaciones que tiene quizás más años en este país. Fue la primera y hoy somos 25 grupos en todo el país. Hoy más de repente. Hoy un momento bien importante acá. Sí, se está empezando, porque es así. En esta comisión, en el anexo del Palacio Legislativo, ver lo más pronto posible que se pueda lograr que el Estado uruguayo apruebe el convenio 169. Convenio que tiene, no me acuerdo ahora el número, bueno, alrededor de 40 y pico artículos, que toda América lo tiene aprobado, Uruguay no, y que esto va a ser, digamos, amparar las partes arqueológicas que tiene el país, que se van perdiendo, mejor dicho, se van destrozando por el avance de la, en este caso, de la forestación, de la soja, de los nuevos emprendimientos que se hacen, por ejemplo, de UTE, que puso un molino este en uno de los cerros más altos, destruyendo una parte ceremonial de la época charrúa. Entonces ahí se pierde el libro de la historia, que tiene miles de años, y eso nunca más lo vamos a tener. Las futuras generaciones de estudiosos no podrán apoyarse ya en esto destruido para ir profundizando más, porque hasta el día de hoy, de 1831, para dar un dato, al día de hoy, la educación que se le ha dado a la población, la información de la educación sobre el tema indígena, ha sido, yo diría, uno intencionalmente y otros no, pero se ha ocultado a la población el valor ético y moral que tenía los distintos pueblos que teníamos acá. Y han dado prueba de ello y ha quedado escrito desde el año 1500 hasta el 1900. O sea, su actitud como pueblo es la prueba que se le puede discutir desde el presidente que se crea lo máximo en su pedestal perfectamente a todos estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, la actitud solidaria, la no discriminación, cosa que en estos momentos el ministro de Educación y Cultura y las autoridades de primaria nos están discriminando. Lástima que los fiscales no son gente del gobierno, pero no les llama la atención porque existe una ley contra la discriminación. Me refiero a eso de que se intentó poner una recordación en la zona de Salsipuedes y esta gente muy oronda nos destrató, no reconociendo lo que sucedió allí. Esa en parte es la parte arqueológica e histórica, pero después viene la parte que cualquier emprendimiento que se quiera hacer en el territorio que pueda atentar, ya sea en la destrucción, en la transformación de la vegetación, que pueda interferir con la vida animal, con un humedal, por ejemplo, nos tenga que consultar a la zona, a los grupos de la zona, ¿para qué? Para ver la opinión de la población indígena de ese lugar, si se puede, no se puede, en fin, y no que vengan y arrasen como han estado haciendo hasta el día de hoy. Y esto, hay más cosas, pero esto hará que se apoye, digamos, la parte de educación al, ¿cómo puedo decir?, al actualizar en los libros de primaria y de secundaria la historia real de los pueblos nuestros indígenas, porque los únicos que nos han dicho es cazadores, recolectores, nos están hablando de una vida de un pueblo de 10.000 años atrás, pero en la época de Artigas no era, tenía sus costumbres, pero era gente que se socialmente ya desde el 1600, cuando en Santa Fe se llegan los primeros curas, hasta el día de hoy están los escritos para ver, era un pueblo de lo más sociable, se relacionaba, no discriminaba. Lo mismo pasó acá cuando el éxodo, hay un ejemplo claro, el charrúa y las naciones, los minuanes o benoa, que estaban en esa época también, no se defendía a determinada parcialidad, digamos. Dentro del artiguismo eran todos iguales. Y en esa época no estaban atacando a los portugueses. Bueno, los charrúas eran la fuerza armada de todo el pueblo que se iba rumbo al Salto. Pero de eso infinidad, ¿eh? Porque de 1811 al 1820 hay infinidad de documentos donde participan los charrúas y sin pedir nada a cambio. Eso es algo a revisar también. Y cómo eran socialmente. Porque hay infinidad de documentos que hablan de eso. Y lo otro es que todo esto sirva ¿para qué? Para que las nuevas generaciones de futuros especialistas en materia de antropología, arqueología, todas estas disciplinas, puedan desarrollar y salvar y cuidar las cosas que tiene el país, que todavía quedan muchas, pero, por ejemplo, de Salto y Artigas, que están desperdigados a lo largo de 100 kilómetros y ya llevan como 10 años a resolver si lo vamos a salvar o no. Cosas que son de miles de años atrás. Y por último, que hay que recordar que el país tiene 30.000 años de antigüedad donde el hombre estuvo asentado acá. Otro dato, el de Salto Grande, las comunidades que vienen ahí tenían 12.000 años de antigüedad. Las de Tacuarembó, en Cerrito de Indio de esa zona, 8.000 años de antigüedad. Con un detalle, ahí, por ejemplo, se han encontrado que había lugares de construcción en barro y otro material, pero había plantación de determinadas verduras, digamos. Lo mismo pasaba en Rocha. Cerritos de Indio de la zona de Rocha, de 500 años, 2500, ahí había plantaciones también, aparte de la pesca, por supuesto, con redes y todo. Y hay algo muy importante. Siempre nos han dicho que somos, para la gente que no lo ha oído, que siempre fuimos poquitos, que murieron, fueron los cuatro de Cerro en Villa Francia y nada más. No, hoy ya eso no hay ni que pensarlo. Hoy somos 1.200.000 uruguayos que tenemos sangre indígena. De parte de las mujeres no. Falta ahora saber de parte de los hombres. Y más los 500.000 uruguayos que han fuera del país, sin contar eso. Pero lo más importante es que hay una historia que está escrita y hay que empezarla a hablar. Y a denunciar, por ejemplo, este ministro de Cultura y las autoridades de primaria que niegan este tipo de actualización en la educación. Pero esperemos a ver qué resultado hay con este... Este movimiento, digamos. Claro, el movimiento del movimiento indígena para que se vote, se ratifique este convenio para dar paso a todo esto... salvaguarda de nuestra familia, porque este es un tema familiar. ¿Qué optimista usted? Sí, se tarda, porque el Parlamento, nosotros cuando trajimos a Baimaca, el jefe de charrúa, tardamos 3 gobiernos y 13 proyectos, 13 años y 3 proyectos de ley para que lo aprobaran. Pero lo aprobaron. Se va a tardar un poco, pero por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, estamos en contacto. A la orden. Nos quedamos con más ganas de escucharlo más rato. Uy, hay para hablar largo y tendido. Buenas. Gracias.